Mira, yo desde el año pasado estoy girando por diferentes ciudades de la provincia e incluso La Barría con una muestra fotográfica que se llama Vulnerables. Uh-huh. Esta muestra, que está orientada a lo que es la vulnerabilidad social y está focalizada en tres temas como es la mendicidad infantil, la esclavitud sexual y la venta de bebés, ha hecho un camino ya. Cada vez que se ha presentado en las ciudades ha estado bajo un formato de charlas de debate y reflexión donde han intervenido diferentes actores sociales. Y bueno, ahora, este año, se dio la oportunidad de poder presentarla en Buenos Aires bajo otro formato y con otro público, que era un poco la información con la que estamos ahora manejando, que es poder presentarme. En la semana pasada estuve participando como conferencista en la Universidad de Palermo. Uh-huh. En el marco de un encuentro latinoamericano de diseño, pude llevar este mismo producto que es Vulnerables. La muestra fotográfica consta de, además de fotos en formato papel, tiene un clip que dura 7 minutos en donde se cuenta un poco la historia de lo que es Vulnerables en fotos, de lo que es la vulnerabilidad. Y bueno, con ese producto audiovisual fue que me presenté en la Universidad de Palermo. Uh-huh. Un encuentro seguramente sumamente enriquecedor, ¿verdad? Digo, por los contactos que seguramente pudiste establecer y escuchar a otros conferencistas. Claro, uno de los conferencistas invitados fue Norberto Chávez, que uh-huh. es un autor que los que estudiamos comunicación en la facultad de acá lo hemos visto durante el recorrido de la carrera, y estuvo interesante porque sus conferencias fueron siempre desde el lado del diseño. Nosotros venimos del lado de la comunicación, entonces fue un poco también pararnos desde otra vereda y escuchar otras opiniones sobre un mismo producto. Claro. Y bueno, también la posibilidad de que la conferencia que presenté con Vulnerables había público de países latinoamericanos, de México, de Venezuela, de Brasil. Entonces lo interesante fue cuando ellos veían el clip, recoger las opiniones de lo que está haciendo hoy la trata de personas y la esclavitud sexual en esos países que sabemos que es todo mucho más candente, ¿no? Uh-huh. Que hay mucha más agresión y está todo mucho más a la vista. Uh-huh. ¿Y cómo sigue todo ahora, Beatriz, de ahora en más? Mira, ahora en septiembre me invitaron a participar de la Facultad de Ciencias Humanas de Tandil, uh-huh. junto con el municipio. Ellos van a hacer... Yo estuve el año pasado con la muestra, también con la Facultad de Ciencias Humanas, pero ahora me pidieron que lleve la muestra a los vulnerables en el marco de un seminario que está organizado por el tema del Bicentenario, como agenda del Bicentenario. Y ellos lo van a focalizar en la historia de Tandil. Entonces me invitan a participar en una mesa de género para mostrar la vulnerabilidad, la cuestión de género, desde otro lado, y con alguien que no es de Tandil. Así que bueno, me pareció también una posibilidad diferente de volver a mostrar y ver qué sucede cada vez que la gente ve Vulnerables, ¿no? Que siempre despierta algo diferente. Claro que sí, bueno, y con temas tan fuertes, ¿no? Venta de bebés, esclavitud sexual, trabajo infantil, mendicidad, o sea... Temas fuertes que a uno por ahí en un primer contacto nos choca, claro. Y además muy actuales. Claro, y bueno, y lo bueno y lo enriquecedor de cuando estuve ahora en Buenos Aires era que el producto generalmente se muestra en contextos ya armados. Uno sabe que va a haber este tema. No sabe qué, pero sabe que estamos hablando de esto. En cambio, cuando yo llego con el producto a Buenos Aires, llego con el diseño audiovisual. Uh-huh. Y entonces era un público que eran publicistas, diseñadores, algunos comunicadores había de otros países, gente de otros países que se sentaron a hablar del diseño audiovisual. Digamos, la vulnerabilidad venía pegada y lo interesante fue que a lo largo de la charla, la última media hora pudieron soltar esa cuestión de estar del lado de espectador únicamente y escuchar y poder hablar de la vulnerabilidad, que no era lo que vivíamos precisamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue nuevamente poder ver qué sucedía con Vulnerables en un público totalmente diferente. Claro. Bueno, y además qué importante, me quedé pensando cuando mencionabas todo este transitar, ¿no? Para la universidad, para algo que lo tenemos acá, ¿no? En Olavarría, esta facultad, y bueno, todo lo que se puede hacer y a lo que se pueda llegar, ¿no? Claro, sí, un poco las veces que he estado hablando con el decano de la facultad de acá, con Rafael y con la gente de extensión y eso, la idea es un poco que se sepa que uno no necesita esperar el título para salir a buscar qué hacer con la carrera. Todo lo que hemos estudiado acá sabemos que son carreras extensas, que por ahí te cuesta terminarla, entonces es un poco ir buscándole una beta paralela. En este caso yo pude unir mi profesión, que hace 6 años que vengo trabajando de lo que es fotografía, con lo que es comunicación, que es mi carrera, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, me sucedió en Tandil. El año pasado fui invitada en un programa de radio que está hecho por alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. Uh-huh. Entonces ellos, al final del programa me decían, y hablábamos al aire, de lo importante que era para ellos que alguien que está dentro de la universidad les pueda decir a los alumnos que ya están, que quieren abandonar la carrera, que están cansados, que se puede. Digo, que el recorrido es largo, porque te lleva tiempo y te lleva energía y desgastás, y en el medio vas dejando un montón de cosas. Seguro. O vas sumando un montón de cosas, uh-huh, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Que se puede, si uno le va encontrando el camino, por ahí no hay que depender de factores externos que te digan, venite a trabajar acá o anda a hacer esto. Digo, uh-huh, se puede encontrar un camino. Y con ese mensaje nos quedamos. Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a la mañana del Usted se Informa, primera edición en Radio Olavarría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando tenga más novedades les estaré informando.